fue la que te hizo ver otro amanecer cuando tu luna se tornaba eterna? ¿Quién fue la que te hizo respirar aire puro cuando a ti te ahogaba la tristeza? ¿Quién fue la que su luz toda te dio y ahora te hace brillar como una estrella? ¿Quién fue la que te habló y te dijo de amor la frase más bella? ¿Quién fue si no fui yo la que supo apartar de tu pecho el dolor? ¿Quién fue si no fui yo la que siempre quiso estar ahí para despertarte cuando deseaba besarte? ¿Quién fue si no fui yo? Entonces dime quién. Al ver tus ojos puedes saber qué es lo que desea tu corazón y lo que tu alma quiere decir. Si no fui yo, entonces dime quién puede abrazarte y permanecer toda una vida ligada a ti, queriendo solo hacerte feliz. Dime quién fue la que siempre te hizo cabalgar noche tras noche hasta verte dormir. Dime quién fue la que siempre te supo amar. ¿Quién fue? Si no fui yo, entonces dime quién. Al ver tus ojos puedes saber qué es lo que desea tu corazón y lo que tu alma quiere decir. Si no fui yo, entonces dime quién puede abrazarte y permanecer toda una vida ligada a ti, queriendo solo hacerte feliz. ¿Y cómo puedo ser feliz si no sé vivir sin ti? ¿Quién fue?